La Oficina de la Juventud anunció un curso de idioma chino mandarín. Huevos de gallina, una bolsa de verduras y refrescos era lo que transportaban dos hombres que finalmente fueron detenidos por la policía. Este lunes de tarde se produjo un siniestro vial a una cuadra prácticamente de Plaza Sarandí. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Como siempre, un gusto saludarles. Les habla Fernando Salvador Báez. El jueves 30 de junio, el coordinador de la Oficina de la Juventud de la Intendencia de Durazno, Matías Luján, mantuvo una reunión con el profesor emérito arquitecto Cheung Kung Jim, director del Instituto Confucio. Tras la instancia cumplida en Montevideo, se pudo concretar para el mes de agosto próximo el comienzo del dictado de clases para adolescentes del idioma chino mandarín a cargo de la UDELAR. El curso constará de 16 clases y será impartido por los profesores de la aludida institución, Confucio. Por más datos, los interesados deben comunicarse a través del teléfono 092-221-950. Huevos de gallina, una bolsa de verduras y refrescos era lo que transportaban dos hombres que fueron detenidos por efectivos de las comisarías primera y decimoquinta de nuestra ciudad. Todo había sido hurtado en un comercio. El hecho ocurrió el pasado sábado 2 de julio, en horas de la madrugada. En el transcurso de la investigación, los agentes comprobaron además que uno de los detenidos estaba implicado en otro delito de características similares. Ambos contaban con prontuario abierto en el juzgado. Finalmente fue ordenada la formalización de la investigación para un hombre mayor de edad que fue condenado como autor penalmente responsable de la comisión de dos delitos de hurto. El ahora procesado deberá cumplir una pena de 8 meses de prisión efectiva. Para el restante implicado, se dispuso la libertad sin perjuicio. 24/7. En la víspera, sobre la hora 16, por motivos que se desconocen, entraron en colisión un auto que se dirigía al centro de la ciudad por Luis Alberto de Herrera y una camioneta que cruzaba esa calle por Baltasar Brum hacia Ruta 5. Según datos extraoficiales, el automóvil era conducido por una mujer mayor de edad quien llevaba como acompañante a un hombre también adulto. La camioneta era guiada por una persona del sexo masculino. A estar por los datos recibidos, aportados por lectores del portal de noticias, no hubo personas lesionadas. El pasaje vehicular se vio enlentecido debido al trabajo de funcionarios vinculados al tránsito de la ciudad de Durazno. Agradecemos la foto recibida del colega Nicolás Gutiérrez, que ilustra esta crónica publicada en la sección de duraznodigital.uy. Gracias por acompañarnos. Estamos 24/7 poniéndole voz a algunas de las tantas historias publicadas en duraznodigital.uy. 24/7, para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.